Sí, sí. 5 minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que arrancamos, como bien decíamos, pues la edición de los lunes del Cafelito en este 18 de octubre. Ya hemos tenido en esta edición de en este invierno, en esta programación de invierno, dos con la gente de los miércoles. Hoy debutamos con la gente de los lunes, por así decirlo. Y lo primero, pues como siempre, agradecer y saludar, presentar a quienes nos acompañan en el día de hoy. Por parte del PSOE, Jorge Chacón. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Rubén? Y por parte de Ciudadanos, Pepe Montiel. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como es la primera vez, pues recuerdo a la audiencia, Andalucía por sí, es verdad que Pepe González, pues por diferentes problemas, ¿no?, o asuntos personales, pues no puede venir de momento, no sabemos cuándo se va a poder incorporar. Y el PP, pues como siempre, está invitado a esta tertulia. De momento, pues no asiste o no está asistiendo de momento. Así que nosotros, pues lo que nos queda con representación en el Pleno es PSOE y Ciudadanos. Y con PSOE y Ciudadanos que vamos para adelante. Estaba pensando esta mañana, estaba viendo un poco los temas que podíamos hablar, que podíamos abordar, y vaya. No, y digo lo mismo que decía en el primer cafelito del miércoles. No ha llovido mucho porque hemos pasado el verano, pero sí que la fotografía, Jorge, te mira a ti el primero. La fotografía de junio, cuando nos íbamos al verano, y la de ahora, me refiero al nivel de alerta sanitaria y a nivel cero, a la incidencia, a las medidas restrictivas, a la situación en general, incluso al ánimo, ¿no? Es diferente, ¿no, Jorge? Hombre, yo creo que los humanos tenemos una capacidad enorme de, vamos a llamarlo, de apretarnos los machos cuando las cosas se ponen feas, pero también tenemos una capacidad, además yo creo que es muy sana, de ir apalancando las cosas que nos han hecho bastante daño para buscar la parte positiva. No sabemos vivir siempre en negatividad. Bueno, hay gente que parece que se apunta a la negatividad, pero así les va, ¿no? Yo creo que ha sido una prueba muy fuerte, ¿no? Y todavía sigue siendo, todavía no podemos andar con tonterías, ¿eh? Parece ya que a nivel general, ¿no? Todos hemos dado por sentado que la pandemia se ha acabado, y la pandemia no se ha acabado todavía. Todavía hay posibilidad de riesgo, todavía hay gente que se contagia y todavía hay gente que muere por el COVID-19, o sea, no podemos minusvalorarlo porque ahora los datos no tengan nada que ver con los datos de la época más alarmante o más dura, ¿no? Pero sí es verdad, yo creo que hay una parte muy importante que es cómo nos enfrentamos ante estas situaciones. Y la mejor manera de enfrentarse a estas situaciones es buscando esa frase tan manida que hemos dicho todos tantas veces de la ansiada normalidad, pero es que es cierto, es que nuestra propia normalidad es lo que nos hace levantarnos todos los días, pelearnos por las cuestiones que cada uno defiende o entiende y sacar adelante lo que en algún momento más de uno y más de dos hemos visto, aunque no sea en primera persona por mi parte, te quiero decir, pero hemos visto peligrar de una manera compleja, ¿no? Y además preocupante, ¿no? Entonces, que no se nos olvide esto muy pronto, porque han quedado muchos en el camino, tanto a nivel de ciudadanos que ya no están con nosotros, como negocios, empresas, propuestas, ideas, futuro, o sea, hay muchas cosas que han quedado en el camino, ¿no? Entonces, todo nos tiene que hacer pensar. Si se nos olvida con mucha rapidez todo lo que hemos pasado y de dónde venimos, estamos casi condenados a repetirlo. Así que yo creo que está bien, indudablemente, hay que apostar por salir de todo esto, pero no se nos puede olvidar, se nos tiene que quedar un pocito que nos deje ese enganche para que no se nos olvide con rapidez. Dicen que quien olvida su historia está condenado a repetirla y que el ser humano es el único que tropieza dos veces en la misma piedra. Por cierto, recuerdo que sigue siendo este cafelito también un espacio de participación y que a través del WhatsApp del 607-488-775 pues puedes enviar también tus opiniones, comentarios al respecto de lo que estemos debatiendo aquí o de lo que no estemos debatiendo aquí. Pepe, tu turno. Pues sí, bueno, buenas tardes de nuevo, ¿no?, en este nuevo curso que de una manera u otra había ganas, ¿no?, de retomar, como dice Jorge, la normalidad, ¿no?, de estar aquí todos los lunes, echar una horita con los escuchantes, ¿no?, y con todos vosotros. Pues sí, y de hecho lo comentábamos en familia, en una de las pocas salidas últimamente a restaurantes que se ha tenido de manera un poco, entre comillas, normal, ¿no? Este sábado pasado, en Rota en concreto fue, que Qué bueno, y ahí hablamos todos de que la lista de prioridades, ¿no?, después de esta pandemia, que ha cambiado muchísimo, muchísimo, ¿no?, que era prioritario para uno antes, en el 2019, ¿no?, antes de marzo del 20, y que es prioritario ahora, y que muchas cosas, incluso, bueno, muchos de nosotros diciendo cosas concretas, mire, pues para mí era esto y ahora pues ya no está, ¿no?, ya no está dentro de las prioridades. Sin embargo, por otro lado, el mirar más por uno, ¿no?, el cuidarse, la salud, el cuidar de quien tengo al lado y demás, pues sí, siempre ha sido muy prioritario, pero se ha puesto el número uno sin lugar a dudas, ¿no? También a nivel de los quehaceres diarios, de cómo tomarte esos pequeños problemas, o llámalo como quieras, pues sí, los relativiza, ¿no? De problemas gordos, lo que ha habido, sobre todo las desgracias familiares y personales, la gente que se ha quedado por el camino, por desgracia, pues a eso me refiero. También decir que bueno, que se ha demostrado que lo que tantos minutos dedicamos en estos micrófonos de vacunas sí, vacunas no, qué pasa, qué no pasa, deberíamos vacunarnos, ¿no?, pues bueno, blanco y en botella. Está claro que el gran revulsivo, lo que realmente ha hecho que esa curva bajara, que la gente dejara de tener esos síntomas tan graves, de pasar por las UCI, aunque sí, por desgracia, existen todavía y sí, gente fallece. Menos del 5%, leía el otro día, de los ingresados en UCI son de COVID. Pues está claro, ¿no?, que las vacunas han funcionado, están funcionando, y que entendemos que de manos de la ciencia es de la que nos tenemos que agarrar y confiar realmente en que ese sector de, bueno, ya no solo de la economía, de la sociedad, que es la ciencia, la investigación, es algo que al ser humano históricamente es lo que le ha salvado de muchas cosas, y ahora nosotros, como contemporáneos de esto del COVID, pues ahí está. Así que, en definitiva, mirando atrás y mirando cada uno lo que le ha ocurrido a nivel profesional, a nivel personal, dice, vaya tela, y aún así aquí seguimos, ¿no?, intentando retomar la normalidad como la dejamos. Os hago una pregunta en dos vertientes. Hemos mirado un poco al pasado, ahora vamos a mirar un poco al futuro, o al presente más inmediato. La normalidad, o este nivel cero de alerta sanitaria, y os miro a los dos, ya cada uno que me responda, porque os quiero preguntar un poco en dos vertientes. En el político, en el que, en este caso, la Junta de Andalucía, que ha tenido que tomar esas decisiones, también las que ha tenido que tomar el gobierno de España para establecer esta, entre comillas, nueva normalidad en nivel cero de alerta sanitaria. Y luego, ya también trayéndonoslo un poco a Ubrique, un poco cómo estáis viendo la respuesta de la gente en estas últimas semanas. Bueno, yo, por la parte que me toca, podría empezar por Ubrique, pero vamos a empezar por La Nación. O sea, yo hay algo que detesto, y detesto el oportunismo político. Detesto el oportunismo en cualquier fase de la vida, pero el oportunismo político es detestable. Y paralelamente entiendo los intereses de cada uno, y me refiero de cada uno, de cada partido, de defender sus posicionamientos. Pero creo que las dos cosas no pueden conjugarse. O sea, ante un estado de alerta sanitaria, entiendo que solamente puede haber unidad y apoyo al que gobierna. Y digo apoyo al que gobierna a nivel del Estado, al gobierno de la nación, a nivel autonómico, al que gobierna a nivel autonómico, y a nivel municipal, al que gobierna a nivel municipal. Y por desgracia eso siempre no se ha producido. Por ejemplo, tengo que decir que a nivel local, totalmente, al 100%. Con las diferencias que podamos tener, con las veces que nos podamos tirar los trastos a la cabeza, ante cualquier planteamiento por parte de la alcaldesa de un tema sanitario referente al COVID durante todo este tiempo, la oposición yo creo que ha dado la respuesta que entendíamos, o que yo entiendo que tiene que ser la adecuada, y creo que la mayoría entendemos que es la adecuada. A los otros niveles, a lo mejor no siempre se ha sido tan buen ciudadano, que muchas veces queremos, el intentar sacar un rédito político de una situación de este tipo es deleznable, lo haga quien lo haga y en el contexto que lo haga. Pero claro, como yo, del que puedo hablar fundamentalmente, porque lo otro ya a nivel nacional, a nivel autonómico, muchas veces también estamos influenciados por cómo nos llega la noticia, con lo sesgada que nos pueda llegar la noticia. Pero a nivel local, que lo hemos vivido directamente, tengo que decir que así es como había que responder. Y creo que los ciudadanos han sido conscientes de la respuesta que todo el mundo ha dado. O sea, en un momento se ha dejado la parte política, entendiendo por la parte política la parte de lucha de intereses más o menos partidistas, de oportunismo, si me apura, creo que eso se ha dejado al margen, los ciudadanos lo han visto, claro, y ahora, ¿qué empezamos? ¿Una nueva etapa donde empezamos a sacar proyectos, ideas, propuestas, no sé cuánto? Bueno, que cada uno defienda lo que tenga que defender, es legítimo. Siempre que se justifique y se defienda lo que se está haciendo, es legítimo. Para eso estamos, para opinar cada uno como entendamos que tenemos que opinar. Entonces, primera parte muy buena y espero que la segunda sirva para ser propositiva. Porque se puede estar en contra de algo proponiendo cosas. Porque estar en contra por sistema, creo que no nos conduce a ningún sitio, ¿no? Nunca la negación por sistema ha resuelto ningún problema, solamente deja encasquillado el problema in eternum, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, ya te digo, en el aspecto municipal creo que hemos dado la talla y los ciudadanos lo han percibido. Pérez. Bueno, yo separaría, ¿cómo decir? Dos realidades e intento ser lo más objetivo que pueda, aunque totalmente subjetivo porque estoy hablando yo, pero bueno. ¿No se me oye bien? Sí, no, ahora sí, vale. Como decía, que yo separaría dos historias, dos realidades, como he dicho, de intentar ser lo más objetivo posible. Es evidente que lo que ocurrió, lo que sigue ocurriendo, a un nivel mucho más bajo, gracias a Dios, pues nunca se había dado, nadie había gestionado algo así antes. Y es algo que a todos no se nos escapa, que es algo muy complejo de gestionar, eso es evidente. Eso no quita que la responsabilidad sea de quien es, de quien está, donde está, actuando como gobierno, hablo de a nivel nacional, tanto a nivel nacional, a nivel regional como a nivel local. Eso es evidente, que la responsabilidad es lo que tiene uno que asumirla. Y ahí hay una voz que sigue circulando, que en general, por una razón o por otra, por desconocimiento, por exceso de prudencia, por maldad, otros piensan que es maldad y demás, pues la información no se terminaba de dar de manera muy transparente. Hablo de los inicios, quizás por desconocimiento, insisto, quizás por exceso de prudencia, quizás por... vale. Y se me ha venido a la cabeza el famoso comité de expertos, que aún no se saben los nombres, ni se existió, eso se ha aclarado, no se ha aclarado. En fin, ¿qué quiero decir con eso? Que independientemente, que como dice Jorge, el ciudadano de Ubrique, y estoy de acuerdo con él, ha percibido que tanto el gobierno local como la oposición, creo yo, que se ha estado a la altura de las circunstancias, apoyando y sumando en la misma dirección. A nivel nacional, quizás las lecturas, pues ha ido también dos lecturas, ¿no? Ha habido unos que ha sido siempre la negativa, ¿no? La crítica destructiva, el no por el no y demás. Sin embargo, yo entiendo que un partido como Ciudadanos, que si bien sí criticaba, sí decía lo que no le parecía bien y demás, a nivel pragmático se entendía que había que estar al lado del gobierno para apoyar, por ejemplo, ¿no? Los estados de la alarma, ¿no? Las prórrogas de los estados de la alarma y demás. Esa es una realidad. Y la otra es a ver cómo el ciudadano de a pie percibe eso, que muchas veces en política esto es una partida de ajedrez, ¿no? A ver si el ciudadano de a pie hace la lectura de que en el caso de Ciudadanos, el partido que sea, no tiene una opinión propia o le parece bien todo y es absolutamente todo lo que ha hecho el gobierno y demás, nada más lejos de la realidad. Sin embargo, eso no quita que se entienda que hay que ser muy pragmático, realista y honesto en que hay que estar al lado del que toma las decisiones y apoyándolas que de alguna manera se entendían que eran las más acertadas. Entrando ya a nivel local, yo creo que es una forma de ser del equipo humano que forma Ciudadanos aquí en Ubrique. No somos para nada gente destructiva ni que hace una crítica barata una crítica por hacerla, simplemente por sin querer construir en absoluto, es algo que siempre estamos pensando en cómo sumar, cómo proponer alguna idea, cómo tal. Insisto que es muy complicado proponer alguna idea en los plenos e instar a los equipos de gobierno locales, ya lo dije en alguna ocasión, a poder desarrollar cualquier proyecto, cualquier idea, porque bueno, no, a nivel pragmático es que no se permite, no se deja. Si suena, y lo digo así porque es que es así. Suena, no sé, los escuchantes estarán diciendo, ¿cómo es posible que la oposición no pueda instar al equipo? No se puede. De ahí muchas mociones que, bueno, por parte de nosotros se ha presentado en instando a otros gobiernos, que me parece también muy, no sé, muchas veces irónico también, ¿no? Estamos aquí, conocemos la problemática local o cómo creemos humildemente que se podría mejorar, pero sin embargo no es factible. Entonces, como digo, a nivel local el punto de vista siempre ha sido ese, y más durante la pandemia y los momentos, ¿no?, en esas olas en las que crecieron, no sé si fue la cuarta ola o la quinta ola, que estuvimos en 2.000 y algo por cada 100.000, más cabe que estemos al lado del gobierno local, sino difícilmente, ¿no? Uh-huh. Y ahora voy a preguntar. Déjame modo aclaratorio. Me digo, para que ese ciudadano que se alarma cuando oye a ciudadano de que no puede presentar cosas. Y es cierto que más de una cosa que quieren presentar no se pueden presentar, y que deja claro que es por la interpretación que la secretaría, que son los letrados del ayuntamiento, los que dicen qué se puede y qué no se puede hacer. No, digo, para que no se confunda, vaya a parecer que es que la alcaldesa la que no permite que se presente. La alcaldesa no dictamina sobre la idoneidad o cómo tiene que ser el procedimiento para presentar o para solicitar o para... porque por otro lado el equipo de gobierno está abierto a... Si algo está abierto es a debatir sobre todos y cada uno de los aspectos que afectan a la vida local municipal. Ahora, a nadie se le puede olvidar que el equipo de gobierno tiene muy claro hacia dónde quiere ir y por dónde quiere ir. No es una cuestión de no estar de acuerdo o de no dejar que estén de acuerdo, sino es que está claro que cuando tú te presentas con un proyecto claro y que sabes a dónde quieres ir, lo normal es que lo pongas en práctica, y eso es lo que se hace. Pero vamos, que quiero que quede claro eso, que entre otras cosas la alcaldesa no tiene capacidad legal para prohibir que nadie presente nada en un pleno, salvo que no cumpla con los requisitos que el informe jurídico dictamine, ¿no? Evidente, es así, no hay nada que debatir. Una cosa en la mesa, estaría bien poder ver qué pensamos, ¿no? Que, pero bueno, en algún momento a otros les tocará estar en la oposición. Y bueno, eso limita, ¿no? Todo el mundo puede entender, limita muy mucho, porque bueno, el presentar una moción en la que insta al equipo de gobierno, al que sea, a manifestar su opinión sobre determinados temas, lo que hace es obligarles de alguna manera que se moje, ¿no? Con su voto a favor, su voto en contra, su abstención, y a que se debata donde hay que debatirlo, ¿no? Quizás, bueno, las reuniones de portavoces, evidentemente, y en el pleno, que es el sitio de manera pública y abierto a todos los ubriqueños y ubriqueñas, donde se debatan también las ideas. Yo creo que estaría bien también poder instar de alguna manera porque eso viene del gobierno central, ¿no? Esa ley, que Jorge seguramente sabrá cuál es y demás, entiendo, por tu años en el ayuntamiento, entiendo, a que eso se aclare de alguna manera para que no sea interpretable, para que todos y cada uno de los municipios de España sepan a qué acogerse, porque hay municipios en los que sí les permite. Por si lo hacen. Por desgracia interpretables. Por desgracia interpretables. Yo ya he conocido a varios secretarios y no todos lo interpretan igual. Y eso es así. No todos lo interpretan igual. ¿Y qué pensado? ¿Qué piensas tú, Jorge? Debería. Yo no quería hacerte la hoja. Quería que el señor Pérez la hiciera, pero no me vas a encontrar en una. A mí, que todo el que quiera trabajar, que plantee cosas, que las proponga, que las ponga sobre la mesa. Indudablemente. Si aquí lo que hay que buscar, tú sabes, lo patético que resulta para el que mira desde fuera, que el que los que estén metidos en todo esto lo único que hagan sea mirarse el ombligo y al X le dan la patada más fuerte al que tiene al lado. Aquí lo que habrá que hacer es proponer soluciones, unas saldrán adelante, otras no, y el tiempo dirá si acertó o no acertó. Y si tu propuesta es la que el ciudadano quiere o la que no quiere, y como tú has dicho, cada 4 años hay una lotería nueva en la que hoy te toca estar aquí y mañana te toca estar allí. El que no se crea que esto funciona así es el que está equivocado. O sea, el que crea que puede condicionar que eso no sea así para que esto no cambie, se equivoca, porque no funciona así. Porque al final el ciudadano, muchas veces lo queremos pensar que todos los ciudadanos pasan de todo esto, que les da todo igual. No, a bastante menos de los que nos creemos les da todo igual. Y al final es verdad que cada uno apuesta por una o por otra cosa en función a lo que piensa, lo que cree o lo que entiende, pero que es justificado y además es muy respetado. O sea, yo, el mismo derecho que tiene uno a querer participar en todo, también puede tener ese mismo derecho en decir me abstengo en todo. O sea, me estoy refiriendo del aspecto ciudadano, ¿no? Pero que la obligación, bajo mi punto de vista, del que se compromete y del que es concejal de un ayuntamiento, esté en el gobierno o esté en la oposición, es la de intentar trabajar, intentar aportar, intentar presentar cuantas más soluciones entienda para su población. Vamos, me parece que eso es de perogrullo. Otra cosa es eso, es que tú entiendas que no puedes desarrollarlo y habría que buscar las fórmulas para que eso cambiara, digo yo, ¿no? Pero eso tiene que ser así, ¿eh? Entonces, muchas veces es un poquito lamentable cuando algunos se quedan nada más que, como yo digo, en el enunciado, ¿no? De la pregunta, ¿no? Y parece que con hacer el enunciado de la pregunta ya está todo resuelto, ¿no? Hombre, ¿no? Trabájelo usted un poquito más y presente usted un poquito más de... que tenga un poquito más de contenido, ¿no? Y después que cada uno defienda lo que tenga que defender donde lo tenga que defender. Yo, si continuamos llegando a este punto, ¿no? Como se suele decir, se habla mucho la palabra reactivación, se está reactivando la vida cultural, se está reactivando la vida hostelera, ¿no? Que no sé vosotros, pero a mí me da cierta alegría cuando ahora los fines de semana ves la Avenida de España. No sé si esa alegría también es compartida con el miedo a lo que puede estar venir. Hablamos ahora también de la reactivación política. Imagino que también. ¿Por dónde pasa la reactivación política? Si bien, por ejemplo, pues tenía aquí apuntado la alcaldesa de Urique, Isabel Gómez, en los dos espacios en los que ha estado de Cosa de Todo, ha vislumbrado un poquito de trabajo con las diferentes administraciones, o sea, retomar un poco esas gestiones que estaban aparcadas por la pandemia. Puso como, no sé si como prioridad o porque se va a llevar a cabo, se está retomando en estos momentos, el tema de las inundaciones, y también habló este último jueves de la rehabilitación del ecomuseo, en este caso a cargo del profe, a Jorge. Bueno, hombre, yo para ser honesto, hay que decir que la administración no ha parado en ningún momento. Lo que pasa es que la velocidad a la que se funcionaba a todos los niveles, en todas las administraciones, con las limitaciones que ha habido, con incluso los ceses de actividad, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Que ha dejado paralizados muchos trabajos, muchas posibles resoluciones, muchos temas que se tenían que resolver, porque además administrativamente son muy engorrosos, ¿no? Que eso es un debe que tenemos todavía en la política española a nivel nacional, ¿no? Ese farragoseo administrativo que hace que todo se ralentice y se eternice, y que muchas veces es prácticamente imposible contarle al ciudadano el por qué pasa eso, porque es muy difícil de entender que para una contestación a una documentación que ya está terminada pasen los meses y los meses y los meses y los meses y nadie la conteste, ¿no? Claro, hay que conocer un poco cómo funciona toda la administración para valorar si de verdad ese tiempo de espera es el adecuado o no, ¿no? Pero sí es cierto que una población como Ubrique necesita de una serie de soluciones muy concretas, porque estamos viendo que cuando menos no lo esperemos, y más con este cambio climático tan extraño... Uy, perdón, que pensé que le había quitado el sonido al teléfono y no se le había quitado. Espérate. Ahora no sé ni cómo apagarlo. Decías, ¿no? Sí, perdón. Sí. Entonces te decía que un poco con esto, hay temas fundamentales que no son de ahora, son temas endémicos de Ubrique, que tenemos temas de transporte, temas de comunicaciones, temas de río, Bueno, parece que... Espérate, hombre, a ver si si te parece, Jorge, le damos paso a... Sí, sí, perdón, hombre, a ver si lo... Estaba hablando, Jorge, de bueno, estaba a tomando, ver si lo apago, estaba tomando buena nota de tema de inundaciones, tema de comuseo, tema de transporte. ¿Son esas las prioridades que le va, en cierto modo, a exigir Ciudadanos en las que se ponga al trabajo, a la alcaldesa? No, nosotros, por nuestra parte... es cierto que, bueno, decías tú que las administraciones habían, bueno, que seguro no querías decir eso, ¿no? Habían parado de alguna manera, pero bueno, es cierto, su actividad normal. Habían redirigido, ¿no? Su actividad a esfuerzos que combatieran ahora la pandemia. Es cierto que no ha parado, es así, sin embargo, todos los esfuerzos iban encaminados a la urgencia, ¿no? Que se dice, ¿no?, en la empresa, que hay que diferenciar lo urgente y lo importante, uh-huh. Y en el caso de la COVID, las dos cosas confluían en lo mismo, ¿no? Era urgente y era importante, las dos cosas, ¿no? Entonces había que destinar todos los recursos humanos, económicos, a lo mismo. Ahora, afortunadamente, parece ser que todo empieza a reactivarse, como tú bien dices, y a nivel local nosotros entendemos que hay dos o tres puntos principales, ¿no?, que hay que apostar y que hay que realmente presionar, que es, uno es el tema del plan general, que si bien tiene sus cauces, si tiene sus tiempos, pero como yo soy un inconformista, pues no es suficiente, no se puede dilatar tanto y de tanta, no sé, de sobremanera, ¿no? Si bien es verdad que llevamos esperando, ¿cuánto, no? Ah, bueno, espérate, por esperar unos meses más tampoco, si llevamos esperando, no, hay que ser muy exigente con eso. Allá la administración donde esté, ya sea por parte de aquí, de la local, que el trabajo está hecho, si ahora le toca al otro lado, pues hay que llamar al otro lado y presionar y demás. Por nuestra parte, por ahí. Por otro lado, hay dos, tres temas también que tienen mucho que ver con el plan general, que es el tema de movilidad, de circulación, de aparcamiento, que ahora con la reactivación económica y que... vemos todos los días, temprano en la mañana y tarde en la tarde, la afluencia de vehículos que pasan y van y vienen por esa nuestra amada avenida de Cortes, pues vemos que, y a nivel muy particular, me ha pasado esta mañana, me ha pasado esta tarde también, es que no hay aparcamiento, qué tal, pasa mucho por eso también, ¿no?, por ver qué solución se le puede dar, y el plan general es parte de la solución, una parte importante a eso. También añadir que, a colación lo que ha dicho Jorge, con la burocracia y demás, yo creo que es que hay demasiado Estado, demasiada eso, burocracia se llama, ¿no?, demasiado Estado en cada uno de los estratos para cualquier papeleo, para cualquier... relación con la administración. Yo soy muy de no decir anti-Estado, en absoluto, no es eso, pero que bueno, que menos Estado debería estar y mucho más en lo local, mucho más en los ayuntamientos, y que a los ayuntamientos se les dote con todos los recursos económicos, humanos, a nivel de edificios, de infraestructura, para que realmente la gestión más cercana a las personas pues sea la que lleve la voz cantante muchas veces, que vemos que no es así, ¿no? Que no es así. Yo creo que hay demasiado Estado y demasiado estratos intermedios y creo que parte de eso es darle mucha más importancia a lo local, que bueno, muchos lo estamos diciendo, ¿no?, desde un punto de vista liberal, por supuesto, pero hay otros que también piensan así y no se termina de fraguar, porque entiendo que es demasiado complicado desmontar todo lo montado, ¿no?, o parte de lo montado. Uh-huh. Así que para nosotros esas son las tres principales vías y en las que estamos trabajando en esa dirección. Claro. Jorge. Sí, vamos a ver, ya que el teléfono me ha dejado que lo apague, esperemos. Definitivamente, espero. Hombre, hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Entonces también a lo mejor Pepe me puede decir ahora, claro, eso es también parte del oportunismo que tú hablabas antes. No, cada uno tiene la responsabilidad. Ya se ha delatado. Como tú has dicho, cada uno tiene la responsabilidad que tiene, indudablemente, cada uno la tiene. Y por eso a mí me mosquea mucho cuando la gente quiere ser oportunista, y no lo digo en este caso por ti, ni muchísimo menos. Si fuese el caso te lo diría, como tú bien sabes. Claro, cuando yo escucho al portavoz del Partido Popular en octubre, cuando se aprueba en el Ayuntamiento de Ubrique, que es hasta donde llega el Ayuntamiento de Ubrique, la provisionalidad del plan general, y no puede hacer nada más hasta que las administraciones autonómicas, te digo las administraciones porque son 18 administraciones diferentes, aunque sean todas de la Junta de Andalucía, las que tienen que informar. Hasta que esas 18 administraciones no informen, no podemos dar el siguiente paso. Y hay quien se le llenó la boca diciendo a bombo y platillo que ya se había hablado con quién había que hablar, no sé con quién había que hablar, y que en 3-5 meses teníamos la respuesta. Pues ya vamos por octubre. O sea, ya hace un año de aquello. Y no lo he vuelto a escuchar en los medios diciendo o explicando por qué no se ha producido ese informe. Si tan claro lo tenías y tanto había resuelto, que me parece muy bien que alguien de Ubrique apoye eso, aunque sea otro partido, me parece muy bien, si puede hacer una gestión donde sea que la haga, pues no se hace. Entonces, claro, esa parte es la que a mí me jode un poquito, ¿no? También he escuchado aquí cuando se decía, la variante es una realidad, hay dinero en los presupuestos de 2021, falso. Falso como la copa de un pino. Salvo que tú me llames dinero a dejar unos cuantos miles de euros para que hagan una revisión de lo que ya en su día dijeron que era el trazado. Que yo no estoy siendo frívolo ni estoy usando la parte facilona. Yo sé los inconvenientes y los problemas que puede plantear todo eso. Pero vamos a hacerlo como hay que hacerlo. Vamos a dejar que cada uno sea el que tenga que ser. Entonces, no, lo único que no me vale de Pepe es decir, bueno, si es el ayuntamiento. No, vosotros sabéis que no es el ayuntamiento. Ahora mismo, hasta que... ¿Qué he dicho yo? En lo de la Junta, en lo del plan general, de si hay que exigirle al ayuntamiento, has hablado antes más a nivel general. Entonces, no, ahora está, la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía. Hasta que la Junta de Andalucía no emita un informe, un dictamen, en el sentido que sea, con las correcciones que sean, con los planteamientos que sean, es la única manera que tiene el ayuntamiento de volver a retomar todos esos temas y darle el siguiente paso. Es que si no, mientras nos quedamos mirándonos a la frente unos a otros. El tema de inundaciones se viene desde el año 2000. Desde el año 2000. Por eso te digo, si no es cuestión de quién es más culpable, si es Pepito o Juanito, pero estamos en el año que estamos. Y está quien está. Y si aquí hubo hasta un presupuesto de 15 millones durante 4 años para acometer las inundaciones. Y no voy a volver a decir, porque ya es pasado, quién tuvo más culpa que quién. Pero indudablemente hay responsabilidades, porque cuando tú estás gobernando, si no tomas las decisiones sobre los asuntos que te están pidiendo o que están firmados, tú tendrás algo que ver en que eso no se ejecute, ¿no? O es que solamente si sale bien yo tengo algo que ver, y si sale mal yo no tengo nada que ver. Y entonces claro que estamos retomando todo eso, estamos retomando todo lo que hay, que algunas, porque el problema vendrá si mañana viene una avenida de 500 años, se nos inunda medio Ubrique con 4 metros de agua y tenemos desgracias personales. Entonces todo el mundo se echará las manos a la cabeza y dirá que cómo es que no se ha hecho eso. Por eso creo que muchas veces hay que saber en qué dirección hay que remar, y que después lo que no puede ser que parezca que no queremos remar, porque si no el mérito se lo va a llevar Pepito, se lo va a llevar Juanito. Y eso es, a nivel municipal, eso no se le olvida a los ciudadanos, ¿eh? Uh-huh. ¿Quién mete más baza o quién mete menos baza? Entonces, nos podemos ver, Jorge, no sé si a lo mejor estoy leyendo mal entre líneas, nos podemos ver 2 años más sin el PGOU a la espera de lo que pueda pasar. Bueno, es que el otro día cuando aprobaron el plan general del puerto, llevaban 17 años y se la ha tumbado, claro, el Supremo. Hacia atrás, claro. El Constitucional, por Supremo, se la ha tumbado. Yo creo que... Se la ha tumbado ahora, o sea que más desastre no puede haber, o sea, 17 años esperando para terminarlo, y cuando lo terminan al año siguiente se lo tumban, ¿vale? Por defecto de forma, por lo que sea. Pero claro, es que como se dilatan tanto los plazos, y en este país aprobamos tantísimas leyes a todos los niveles, cuando me vayan a dar el informe, seguro que ya ha variado algún tema medioambiental, no sé qué y no sé cuánto, y hay que volver a hacer otra vez todo. Por eso te digo que es verdad que es algo perentorio. Y si alguien tiene más próximo al que tiene que informar, pues debería de hacer un esfuerzo para que informe. Eso no quita que la alcaldesa está en contacto con los diferentes organismos, o sea, con los diferentes responsables que tienen que ver con esto, y están en ello, pero eso, están en ello. No hay que crear expectativas de alguna forma diciendo que cuando esos informes o ese informe ya esté, no sé, enviado, aceptado, bueno, con las correcciones y demás, está hecho todo, ahí también hay otros pasos que da y hay otra. Un informe favorable del provisional, ya solamente lo que te queda es una aprobación definitiva, no te queda nada más. Digo dos cosas. No sé, hay hechos que bueno, a mí me constan, ¿vale? Que sí, por todas las partes, ¿vale? Por parte de nuestro concejal, por parte de otros que no están aquí, las cosas como son, porque y por parte de el equipo de gobierno, la alcaldesa y demás, sí me consta que estamos todos muy encima. Vamos, creo que eso no lo puede negar nadie. ¿No? No lo puede, porque ya no es que vaya en beneficio de nosotros como representantes políticos, vaya por Dios, eso es secundario. Hablaba yo de la lista de prioridades, yo creo que eso ha bajado, bueno lo que ha bajado eso. Sino que vamos como ciudadanos de Ubrique, que somos los principales beneficiarios de eso. De eso no debe haber duda ninguna. Lo que sí hay que quitar sobre la mesa son las estrategias políticas ombliguistas de me apunto el tanto y eso el ciudadano a pie creo que lo huele, por eso apesta siempre, ¿eh? Eso apesta. Ah, mira, él, la oportunista, ahora, ¿no? Ahora está la foto, el no sé qué, yo. Hombre, es que hay, pero perdona, Pepe, que meta una cuña. Es que hay una cosa que se usa muchas veces, pero se aplica poca, que se llama lealtad institucional. Y la lealtad institucional es que a cada institución le corresponde lo que le corresponde. O sea, si le corresponde al Ayuntamiento de Ubrique, la lealtad institucional es que quien lo presente sea la alcaldesa de Ubrique. Si es autonómico, lo tiene que presentar quien lo tiene que presentar. No he dicho nada. Lo estoy diciendo a modo aclaratorio, como yo me quejo, y lo digo abiertamente, de actitudes de algunos políticos en el sentido de que creo que juegan a eso que tú estás diciendo ahora, por eso lo digo, la lealtad institucional habría que no decirla, sino practicarla. Yo he dicho que luego el ciudadano de a pie se da cuenta y me voy a dar marcha atrás. No estoy yo tan seguro de que se dé cuenta, porque luego, desde un punto de vista objetivo, se ve comportamientos, se ven palabras en micrófono, se ven entrevistas, se ven propuestas, se ve. Y luego llega un proceso electoral y dice, bueno, ¿y esto de qué va? Espérate. ¿Esto de qué va? ¿De una cosa o de la otra? Ah, mira, pues de las dos, pues yo no valgo para una. Para la otra sí. Para la otra sí. Bueno, esto que va de un show, de la foto, de decirlo. Pues, ¿quién quiere jugar a eso? Bueno, que juegue quien quiera. Ahí está el juego. Dicho eso, Plan General de Ubrique. Ya se dijo en estos micrófonos cuando estábamos en plena ebullición de que iba a ir a pleno y demás, ¿no? Y yo comenté y sigo pensando que el plan, bueno, pero Jorge va a decir, pero bueno, ha venido cuando ha venido el plan, pero ha venido tarde, haya habido. No, el plan no viene tarde. No, Pepe, no. Haya habido equipos de gobierno de distintos colores, de mayorías absolutas, de acuerdos, de no sé qué. Ay, nadie, unos que se presentan. En fin, nadie. No se ha terminado. Eso por un lado. Y por otro, decía Jorge también que el tema de las inundaciones del año 2000, en el 2000 no estaba Ciudadanos con PP en el gobierno. Y eso es oportunismo, eso es realidad. Se podría haber hecho antes. Y ahí hay responsabilidad. Me ha agarrado tu palabra, ¿no? Claro. Ahí hay responsabilidad también. Claro. De quien no lo ha hecho, cuando lo debería haber hecho, con unas mayorías bastante amplias. No, pero es que te estás confundiendo, porque es que el problema no era, en ese caso, la Junta, era el Ayuntamiento de Ubrique el que se negó a cumplir el acuerdo. Que no estaba el PSOE, seguro. Ay, no, seguro no, es que es que las cosas son como son, no como yo quiera que sean, porque en el 2008 no gobernaba el PSOE en Ubrique, ni en el 2009, y cuando en esos años es cuando se le solicita al Ayuntamiento de Ubrique que cumpla con una parte del acuerdo para poder hacer la obra del río, el alcalde de entonces no lo cumple. Y ahora podrá llamar cualquiera del PA diciendo que eso no es así, pero la realidad sí, la realidad sí. ¿Qué lectura, Jorge, puede hacer un ciudadano de a pie como yo de decir, ah, bueno, espérate, si el signo político de mi pueblo es uno y en Sevilla hay otro, uff, mala cosa, más vale que estén los dos, ¿no? Iguales, eso es lo ideal, eso no es lo ideal, es, me parece, pues, conclusión, ni uno ni otro, los dos. Es que esto no es una cuestión, esto no es una cuestión opinable, de lo que estamos hablando de esto. Yo te puedo enseñar un documento, y no uno, un dossier entero donde te puedes decir, pregunta de fulano de tal en el Parlamento andaluz al consejero del PSOE, ¿por qué no se ejecutan las obras de Ubrique? Y te dice por qué no se ejecutan las obras de Ubrique. Entonces cuando tú lo leas me dirás, ¿a quién se está refiriendo? Pues se está refiriendo a quién se está refiriendo. Y ya me da igual. O sea, desde el año 2000 hasta. No, vamos a ver. Hasta que. En el año 2000 se empieza. Salió de la Junta. En el año 2000. Esa ha sido la razón. Escúchame, en el año 2000 se empieza el estudio. No. Es muy fácil, sí. Pero además son documentos oficiales. No son papeles. Pero, ¿quién lo vale? Eso lo está comentando. Bueno, claro, pero. Y habrá que creérselo. A mí me da igual. Yo, el que quiera saberlo, que esos documentos son oficiales. Los boletines oficiales. Los boletines de la Junta no los emite el PSOE de Ubrique. Están donde están, te va uno al histórico y los mira. ¿Quién mira eso? Bueno, Pepe, entonces no hay manera de explicar las cosas. Te quiero decir, si no es cuestión de echarle culpas o no culpas, es lo que te he dicho. Las responsabilidades son de quién son. Yo te digo a ti, en el año 2000 se solicita un estudio de inundaciones. En el año 2001 la Junta de Andalucía tramita unas posibles soluciones. En el año 2003 se buscan esas soluciones. Y en el año, creo que fue en el 2005, ya tiene financiación. Ya tiene financiación en la Junta de Andalucía. 14 millones y pico de euros, no me acuerdo la cifra exacta. Y pasa el 2005, el 2006, el 2007, el 2008, con ese presupuesto, con esa consignación de inundaciones en río Ubrique, en el presupuesto de la Junta de Andalucía, que es fácilmente comprobable si alguien lo busca. Y a partir del 2009 es cuando lo quitan de presupuesto ante la negativa del Ayuntamiento de Ubrique a cumplir con la parte que le correspondía, que era poner a disposición las viviendas de la calle... ya se me ha ido de la cabeza. Candelaria. La calle Candelaria. Así de fácil. Y eso estaba acordado. Entonces no se hace y automáticamente... Nos quitan esa subvención. Estamos viendo que falta aquí gente. Aquí falta gente. No, pero que te digo que yo no me voy a poner. Que ahora puede venir cualquiera y decirme, pues eso es mentira. Bueno, yo te puedo traer los papeles oficiales, no escritos por mí. Los que son. Y eso es así. Como no me gusta hablar de lo que no sé, no conozco y tal, por eso. Tiene que rebatirlo. ¿Quién lo tiene? No, pero entonces, en definitiva, a mí eso ya me da igual. No, te quiero decir. Que a mí eso ya me da igual, porque tú llamas a la Junta y la Junta ya, pues ni tiene esa consignación presupuestaria, pero sí es cierto que tú miras la planificación hidrológica de la cuenca Guadalete-Barbate, y todavía en el año 2021 aparece obra de interés, inundaciones por el río Ubrique a su paso por la localidad. Aparece el concepto todavía, no lo han eliminado el concepto, porque es una de las 64 obras de prioridad en la comunidad autónoma andaluza. Entonces lo que se está intentando retomar es que, ya que existe esa confirmación de peligrosidad desde el año 2000 y pico que se metió en el programa hasta ahora, que se financie. Eso es lo que estamos peleando ahora, que se financie. Por eso te digo que ya a mí me da igual decir si antes se pudo hacer o no se pudo hacer, porque eso no lo podemos resolver. Es imperiosa realidad del presente, eso es así. Podemos hablar desde hoy, pero bueno, como has mencionado, hablando un poco de pasado... Es que si no, muchas veces puede pensar la gente, ¿cómo es que hay dinero y de pronto no se hace? Mira, también es cierto que en el año 2009 había dinero para hacer la variante de Ubrique. Tan dinero había que se empezaron las expropiaciones, que las empezó la Junta, y si no, le podemos preguntar a los privados que viven en la zona de la Fuente San Francisco, empezaron las expropiaciones. Es verdad que yo he escuchado a Javier Cabeza, que era el alcalde entonces, decir que él no, y además es verdad, una cosa que dice es totalmente cierta, no hay ni un solo papel firmado del ayuntamiento renunciando a esa obra. Pero ahí hubo un contubernio judeo-masónico y nos quedamos sin la financiación. ¿Eh? ¿No crees tú que eso no es ninguna maldad técnica, sino que es un tema político? No, yo no soy capaz. Eso no es una maldad técnica. No soy capaz de acusar a nadie, y decir... Sí, porque pero nadie así, señalándole, yo hablo aquí. Claro, no. Es evidente que es un tema político de color. Te vengo a decir... Triste, de pena... Claro, Pepe, pero... Y el que lo paga es el de siempre. Pero lo mismo que te digo, que con el río hay unas peticiones continuas al Ayuntamiento de Ubrique para poner a disposición esas viviendas y no se hace, con el tema de la carretera no hay ningún papel de eso. Entonces yo con el río sí lo puedo decir, porque te puedo traer las cartas dirigidas, las copias de las cartas, indudablemente, dirigidas a la alcaldía solicitándole eso, sin embargo de la otra no te lo puedo traer. Nueve minutos. Y yo quería terminar, bueno, quería sacar otro tema y yo creo que va a ser ya para terminar. Y es que hoy ha salido publicado en una web, bueno, yo lo voy a comentar, vosotros le dais la validez o la veracidad o la fiabilidad, ¿no? Mejor dicho, que consideréis. Se trata de un portal que se llama El Último Escano, del último escaño, .es, que tiene una cuenta en Twitter que es @escano_el y que lleva unos días subiendo encuestas de intención de voto de diferentes partidos de la provincia. Dice que, yo he estado bicheando un poco, dice que va a publicar más o menos de diferentes zonas de España, pero ahora es verdad que está centrado en la provincia, y hoy salía la encuesta municipal de Ubrique. Ubrique, como todos saben, pues tiene 11 concejales el PSOE, 4 PP, 1 Ciudadanos y 1 Andalucía por sí a día de hoy. Y esta encuesta municipal, yo creo que la primera que tenemos, y ahora me decís ustedes la fiabilidad que le dais, le daría 9 concejales al PSOE, que pierde apoyos pero mantiene la mayoría absoluta, 5 concejales al PP, que sumaría uno más de lo que tiene. Nos dice que Vox irrumpiría en el pleno con un concejal, Adelante tendría otro, que tampoco está ahora mismo en el pleno, Andalucía por sí mantendría uno y Ciudadanos desaparecería. ¿Qué fiabilidad le dais? Y bueno, yo creo que ha sido Pepe Montiel que ha sacado su encuesta, sí, tío. Sí, ¿no? Perdonadme, a mis compañeros. Me disculpen. ¿Qué fiabilidad le dais y qué interpretación le dais en caso de sí? Bueno, primero, el último escaño tiene ya 800 seguidores del tirón, ya desde este momento. Claro. Desde este momento, así que hay que agradecerlo a Radio Ubrique, por favor. Bueno, no sabemos en base a qué, ¿no? No sabemos. ¿Se sabe un poco cuál ha sido el muestreo y cómo se ha hecho? Sí, está aquí en el. Dice que la muestra son 414 entrevistas con un margen de error del más o menos 2,91% y que se han realizado las encuestas entre el 1 y el 11 de octubre. Pediría, por favor, que un ubriqueño llamara corriendo al que le hayan entrevistado, al que le hayan preguntado. Uno. Que diga, pues a mí me han llamado. Ahora que no sea un cachondo para. Bueno, que no lo diga, me diga. Bueno. Pues a mí me han entrevistado. Mírame, yo te voy a decir una cosa. Esto es como todo. Yo respeto mucho a lo que juegue cada uno. Pero si queremos que las encuestas sean serias, hay que hacerlas de una manera seria. O sea, ¿quién encarga una encuesta? Porque las encuestas hay que pagarlas y valen dinero, ¿eh? El último escaño este o tiene una financiación muy buena, porque se supone que son ellos los que han encargado la encuesta, ¿no? En teoría sí, no citan, claro, a nadie. Y encima, y si la han encargado de todos los pueblos de la provincia de Cádiz, pues imagínate el pastón que se han gastado en encuestas. ¿Gratuitamente? Tengo mis serias dudas. A lo mejor es un... yo qué sé, no sé. Mi lectura, ahí yo no me meto. Sin entrar a valorar, porque en fin, creo que no debo y no se presta a ello, ¿no? Es una estrategia de marketing top. Esa fue mi lectura cuando la conocí, que la he conocido hace unas horas, las cosas como son. Yo conocí el portal la semana pasada porque me empezó a seguir. Marketing, la valoró muy muy bien, la valoró magníficamente, olé por ellos. Porque, mira, nos tienen aquí en un programa mira, hablando de eso. Además, ninguna encuesta municipal que se precie hace una encuesta sin poner el nombre del candidato. Porque en las municipales depende muy mucho quién sea el candidato. O sea, lo mismo que está más que constatado y demostrado, que tú a nivel nacional e incluso a nivel autonómico votas siglas, no votas personas, porque no tienes ese conocimiento directo, salvo el que está muy cerca de esa formación, a nivel municipal es muy importante quién encabeza esa formación. Entonces es muy difícil preguntar, ¿en las municipales quién va a votar usted? A ver quién sale a jugarse las castañas, me vayan a poner una escoba con dos flequillos y resulta que tengo que votar la escoba con dos flequillos, no. O sea, es un poquito más serio, ¿no? Pero vamos, me parece muy bien. Si esto, me imagino que esto querrá tener visos de periodicidad, ¿no? Porque si a dos años haces una encuesta municipal, que ya es un poquito atrevido, más, hombre, por no decir otra cosa, me imagino que seguiremos deleitándonos con estos datos conforme vayan avanzando. Vamos, dos años ya queda nada. Quedan menos de dos años. Queda tres cuartos de hora para empezar a sacar carteles. ¿No? O sea, que no le dais mucha veracidad, ¿no? Yo creo que esto es un reflejo de el tema nacional ligado con la popularidad de los que medio se... Si las preguntas se han hecho, si las encuestas se han hecho realmente, vamos a decir que sí, ¿no? Con la popularidad / no sé, que tiene cada uno de... Bueno, al PSOE, ¿a quién se le relaciona? Al PP... Yo creo que tiene mucha lectura nacional esto. Cogéis decir, o sea, cogéis aventurar. Primero, aquí hay alguien que vaya a representar la candidatura de Vox, por ejemplo. No sabemos. ¿Tú crees que a nivel local, de pronto, tú... Es que darle un 6% de los votos es darle 700 votos, Que no estamos hablando de... Entonces, hay que ser muy prudente con esas cosas, porque si no, claro, eso podemos sacar una encuesta cada cuarto de hora, si queremos, ¿no? Pero vamos, y si es cierta, pues también es verdad que habrá que ver por quién han preguntado y cómo han preguntado, ¿no? Ya te digo, sobre todo, desde luego, lo que está claro es que se nos quiera Ciudadanos ni en pintura. No, da un 1%, uno. Porque fíjate tú que la que ha hecho la Junta de Andalucía, que yo la... ¿Cuál es esa? Sí, no, la Junta del organismo este que... El CIS Andaluz. Vale. El CIS de Pepito Pérez, sí. Vamos, el CIS Andaluz, eso. El CIS Andaluz, vale. Entonces, a Ciudadanos le da una bajada, pero no se lo carga del todo. O sea, lo esperado, ¿no? Y lo prudente, todavía os quieren un poco, que no es que lo hacen con mala idea, ¿no? Es lo racional. Si no, la mala idea es coger y decir, ¡buah, desaparece todo el mundo!, ¿no? Entonces... Hay que tener mucho cuidado con eso, porque mira, es que hay una cosa, como en todo lo que ha cambiado en este último tiempo, hace 20 años, bueno, 20 años, lo puedo decir yo porque yo llevo más tiempo en esto, ¿no? Hace 20 años se hacía una encuesta para saber qué pensaba la gente sobre las cosas. Ahora la inmensa mayoría de las encuestas es para crear opinión. Es al contrario. Tú lanzas un mensaje con una encuesta para condicionar mucha opinión. ¿Tú crees que eso se da cuenta la gente, Jorge? Te van induciendo. Tú piensas que yo estoy muy de acuerdo contigo. No, da igual que no se dé cuenta. Yo que paso un... Pues hay que enseñarle a la gente eso, claro, y contárselo. Eso es educación. Si yo paso un kilo de esto, pero me están diciendo todos los días que vos va a tener tres concejales en Ubrique, y eso condiciona a mucha gente. Pero eso hay que contarlo a la gente. Eso es educación. Y hay gente que no le interesa contar eso y educar en eso. Si no se haría de esa manera. Aquí seremos más libres, ¿eh? Claro, no se haría de esa manera, ¿no? Claro, nos van induciendo, claro, aquí todo... O sea, que me quedo sin fiabilidad del último... No, pero vaya, parece que se vaya a cabrear ahora, el del último año ese, y dirá que nosotros estamos... Yo me he mojado. Yo lo que digo que ahora, si me dice incluso... Bueno, porque es que incluso solamente con tener datos, ¿no? Hay que ver cómo los interpreta. O sea, es que de ahí se habla. Cuando se habla de cocina, no es que tú alteres los datos, sino es cómo interpretas los datos, ¿no? Entonces, si tú quieres pensar que Torque dice Jau, es que quiere agua... Tú dices, pero ¿cuándo Jau fue agua? No, es que yo he interpretado que Jau es agua. Bueno, vale, vamos a ver por dónde vamos, ¿no? Si tiene periodicidad y en la próxima se mantienen los resultados estos, por ejemplo, te pregunto, ¿a ti qué te parecen 9 concejales para el PSOE? Y a ti te pregunto que... Cuando nosotros hagamos... El concejal que... Pero mi opinión la tienes ya, no que me parece que desaparezca. Voy a dejar ahí. Cuando nosotros hagamos la nuestra, te doy mi palabra que te voy a traer los datos reales que nos dé la encuesta. Venga, pues también con ese compromiso. Oye, Pepe y Jorge, gracias por este ratito, ¿vale? A ti, gracias. Venga, nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida en nada estamos con la actualidad deportiva Tiempo de Deportes.